Hola, soy Gabriela Conder, soy abogada de Carolina Juárez. Carolina es una persona travesti y está acusada de promoción y de la prostitución, ¿sí? Sobre también menores, bueno, le hicieron una causa, es una causa armada. Hoy apelamos a la Cámara de Apelaciones de Dolores porque, bueno, la policía le armó una causa. La causa es una causa súper armada porque la policía dice que recibió un llamado telefónico anónimo acusando a Carolina de promoción de la prostitución. Carolina estaba trabajando de cocinera en un comedor de comidas típicas bolivianas. Bueno, la acusan con informes falsos. Tan falsos son los informes que decía que Carolina iba con la menor mesa por mesa ofreciéndola para tener sexo a los clientes del lugar por 50.000 pesos. Eso es un acta que hace la policía y por eso ella está presa ya hace más de un año. Y digo que son falsas las acusaciones porque la policía se pone a investigar por su cuenta sin informarle al fiscal. Sin informarle al fiscal que estaban como... Dijeron que estaban investigando, ¿sí? Como agentes encubiertos, cosa que dijeron ellos nada más. Y no tienen ninguna orden para eso. Nosotros lo denunciamos en el expediente, lo denunciamos al juez, pero sostienen esta acusación que es nefasta. Aparte de eso, uno de los policías se hizo llamar Jonathan, y Jonathan es el que le pide mujeres. Mujeres para el jefe que iba a ir, como se ofrecen como clientes, y iba a ir él con su jefe y otros compañeros más, y necesitaba mujeres. Por pedirle mujeres, la acusan a Carolina diciendo que le piden mujeres para prostituir. Sí, es uno de los hechos por los cuales la acusan. Sí. Después descubrimos que el número de teléfono donde salen esas escuchas es el teléfono de uno de los policías. O sea que es algo gravísimo porque la policía no solo hace causa, sino que promueve la prostitución y a través de estos llamados le hacen las causas a Carolina. Le piden 10 años para estar presa. Ella está presa hace un año. Así que, bueno, son causas totalmente armadas. El tema es que el fiscal y el juez de garantía avalan todos los hechos de la policía. Entonces, bueno, esperamos que la Cámara de Apelaciones, ¿sí?, investigue estos hechos donde está involucrada la policía y le den la libertad a Carolina, que es una chica que estaba trabajando de cocinera y que no tenía nada que ver con la menor. La menor era una chica que trabajaba de mesera y en ese lugar estaba el novio, iba la madre. No es que era un lugar de prostitución como dice la policía. Bueno, en estas causas armadas me parece que es lamentable que se siga sosteniendo y que la justicia avale estos proceder de la policía. Por otro lado, ¿sí?, contra la policía de Buenos Aires, esto no lo van a escuchar en muchos medios. ¿Por qué? Porque con la policía de Buenos Aires nadie se mete. Nadie se mete. No hay otros medios que tenga por la cual Carolina tenga voz, ni digamos, no lo van a escuchar, porque Carolina está presa y nadie le da un lugar donde divulgar esta situación. Así que bueno, esto, esperemos que le den la libertad, que la Cámara de Apelaciones investigue también el hecho, porque nosotros queremos que investiguen el hecho que, digamos, este proceder de la policía. Para más información, ¿se puede abrir unas redes? ¿Hay alguna página? No, no hay ni página ni nada. No tenemos, no hay ninguna divulgación. ¿Le han hecho algún reportaje? También el Ministerio de la Mujer de la provincia Como que se solidarizó, pero al enterarse que es la policía de la provincia de Buenos Aires, es como que nadie quiere hacer nada porque están pensando en las elecciones y no quieren tirarle un fardo a alguien que puede ser, como que sí, lo que puede ser un alguien que puede recibir votos, no sé, la verdad que, pero esa es mi sospecha, ¿viste? Que no quieren hacer nada para no tirarle un fardo a Kicillof.